cuando eras una niña. La edad entre nosotros no importaba. Pintamos mil castillos en el cielo. Quería que lo nuestro fuera eterno. Vivimos un amor desenfrenado. Y así fueron pasando muchos años. Mirábamos el mundo indiferente. Éramos dos, solo tú y yo. Señora mía, señora mía. Siempre serás tú mi locura y mi obsesión. Toda la vida. Señora mía, señora mía. Yo te prometo mantener esta pasión. Porque eres mía. Solo mía, mi amor. Hasta que me muera. Pensábamos que todo iba a ser fácil. Tuvimos que luchar con cuerpo y alma. Pero a pesar de todas las tormentas, yo te amo más, cada vez más. Señora mía, señora mía. Siempre serás tú mi locura y mi obsesión. Toda la vida. Señora mía, señora mía. Te prometo mantener esta pasión, porque eres mía. Toda la vida. Señora mía, señora mía. Yo te prometo mantener esta pasión. Porque eres mía. Porque eres mía.